Rechazamos los alimentos y semillas transgénicas. Porque son productos y semillas modificadas en un laboratorio para que crezcan más grandes, pero pierden su sabor y sus vitaminas. No son saludables. Las semillas son estériles y no se pueden usar para una segunda siembra. Contaminan la madre tierra. Al comerlos, causan muchas enfermedades y la muerte. Por eso debemos tener un consumo responsable, saludable, sin desgastar el servicio que la madre tierra nos brinda y recuperando nuestros alimentos propios y ancestrales. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.